www.radiomaria.com.ar o llámenos al teléfono 02314-1561-6092. Rubén Reinaldo, Carpas para Eventos, un toque de excelencia para los buenos momentos. Para comunicarte entre amigos, llama al 02284-410911, líneas rotativas. Y ahora vamos al libro que quedó pendiente la semana pasada. En realidad, este libro, el autor se llama Antonio, es como vos, Luis. Para la Argentina es Tabucchi. En realidad, en Italia sería Tabucchi, pero es Tabucchi, claro. Porque se escribe T-A-B-L-U-C-C-H-I y latina. Tabucchi, o Tabucchi, nacido en Vecchiano en el año 1943, es considerado uno de los grandes escritores de la literatura italiana de la actualidad. Tiene premios el Pen Club, el Campiello, el Virgilio Repacci en Italia, el Prix de Medicina, de Francia, el Aristeion de Grecia, el Nozak en Alemania, el Liebsin en Austria. Bueno, un tipo premiado con una obra prolífica que va desde La línea del horizonte, Las tentaciones de Jerónimo Bosco, Las volátiles de Beato Angélico, El ángel negro, Requiem, Sueños de sueños, bueno, Los tres últimos días de Fernando Pessoa, una literatura muy amplia la de él. Este libro se llama El tiempo envejece deprisa, Anagrama, Panoramas de narrativa, es la editorial. ¿Qué tiene de extraño, qué tiene de particular el libro? Está compuesto por relatos que son El Círculo, Clof, Dop, Clofete, Clopete. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Yo también dije. ¿Qué es eso? El ruido de la lluvia sobre un techo. Ajá, está bien, lo logró traducir. Nubes, Los muertos a la mesa, Entre generales, Yo me enamoré del aire, Festival, Bucarest, No ha cambiado en absoluto, A contratiempo. ¿Qué tienen en común? Lo que nos pasará si llegamos a cada uno de nosotros. Son los relatos y las reflexiones de hombres y mujeres muy grandes, diríamos en plena vejez. Un raconto por la vida, es un libro, no es un libro tan liviano, es un libro duro en algunos momentos. De aquellos que ya caminaron, sobre todo porque uno de los relatos está ambientado en un hospital, y en el hospital ese están los extremos. Está el hombre que reflexiona desde su vejez y hay una nenita. En otro de los relatos hay una nenita en el sol de los Balcanes, en la playa, y una persona mayor debajo de la sombrilla, blanco en canas. Y empieza el diálogo, es fantástico el diálogo entre la nena, porque va descubriendo a la nena con sus preguntas que ese señor que está ahí con cara dolorida y triste tiene los recuerdos de haber sido un general de la guerra en la época de Mussolini. Entonces lo va llevando el relato. Por eso digo, es un libro sumamente profundo. Sumamente profundo, y donde las reflexiones de la gente, que ya no podemos decir de la gente mayor, es de la vejez, son reflexiones de la vejez. Hay un personaje en uno de los libros, en uno de los cuentos, perdón, uno de los relatos, mejor dicho, que el relato se llama Clofete, Clopete. Yo digo, ¿qué tendrá que ver? Cuando empecé a leer me di cuenta, y el personaje, nosotros alguna vez tuvimos algún personaje así, se llamaba Cesarino, pero en realidad se llamaba Ferruccio. Ferruccio, tuvimos un Ferruccio. Ferruccio, sí. Cesarino. Y el Ferruccio vuelve a la infancia en este, es decir, en todos hay una regresión de cosas pasadas en la juventud. Este es un párrafo duro que voy a leer, pero si no, me parece que no tenemos el símbolo del libro. Me parece que esto y alguna otra cosa sintetiza. El sendero seguía cuesta abajo hasta una clínica que se hallaba en el medio del parque. Habían dejado de hablar, pero seguía oyendo el ruido de las ruedas de la silla sobre la grava. Una silla de ruedas, una señora mayor y una nena. Lo más bonito del mundo, había escuchado decir. Lo había dicho una niña calva en una silla de ruedas. Ella sabía lo que era lo más bonito del mundo. Él, por el contrario, no lo sabía. ¿Cómo era posible que a su edad, con todo lo que había visto y conocido, no supiera aún qué era lo más bonito del mundo? Esta es una persona que empieza hablando de que está internado con morfina por su pierna, pero que en esa salida a ese patio descubre que una nena hablaba de la belleza del mundo a pesar de lo que le estaba pasando. A mí, obviamente... Para abrir un poco la cabeza, el ¿no? Que tiene, sí, uh-huh. No, básicamente para emocionarse y para sentirlo con el alma. No es un seguro. Libro... Un libro como muy light, fácil. ¿No? No, claro. No, por supuesto. Y en otro de los relatos está la historia de un sobreviviente del Holocausto que vive en Israel y que su hijo, vive en Roma. Y entonces se preocupa por el gasto que tiene. Una vez cada 3 meses el hijo se toma un avión desde Roma y le trae todo lo que el padre no podía comer, el chocolate, los cigarrillos, todo, porque la edad amerita que se hagan esas cosas. Y es impecable el relato, el diálogo entre los dos, ¿no? El judío preocupado por el gasto del hijo también a esa edad. Y en otro de los cuentos, muy duro pero muy profundo, está la imagen de un señor cuidando a su mujer, que había sido su devoción y que había sido bellísima, y él habla en voz alta de todas las cosas que Renata no había podido ver en esos últimos años postrada. Y en el último de los párrafos, no voy a contar el último párrafo, él confiesa y le confiesa que a pesar, porque él había tenido sus cosas también, sus historias, pero le confiesa a la mujer que él sabía que toda la vida lo había engañado y lo supo desde siempre, pero que la amaba con un delirio casi. Entonces, bueno. Le habla a la mujer, a la mujer postrada, y le habla en voz alta y le dice que, bueno, a ver. Pero si ella no sabía que la había engañado, se lo dice. De eso se trata este libro. Es un libro. Un golpe bajo en algunos momentos. A ver, el que está preparado para sentirse y emocionarse, bueno, que lo lea. Es un libro reciente. Mira, 18 del 10 del 2011 adquirido. Nunca hablamos de Antonio Tabucchi, ¿no? Yo reconozco y acá no. Nunca engaño. No lo conocía, yo no creo que habré leído por ahí, por los títulos, puedo haber leído alguna parte de algún libro, de algún relato, pero no lo había leído. Ajá. Primero me costó, dije, ¿dónde vamos con esto? Y después me empecé a enganchar con estas historias de emociones que están narradas. Todas con un hilo conductor, una regresión hacia la... Sobre niña, todo, ¿no? La imagen de qué nos pasó con la vida, claro. Por eso que el tiempo envejece deprisa. Uh-huh. Antonio Tabucchi, Anagrama. Bueno, para recomendarlo. No, livianito, antes de llegar a Navidad esperemos encontrar algo un poco más distendido, ¿no? Más relajado. Sí. Pero de todas maneras, bueno, esta lectura recomendable y hasta casi podríamos decir tuvo algo que ver el comentario del comienzo, ¿no? Esa regresión también a la juventud a través de ese paquete de lo manera. Es que en algún momento cuando uno va envejeciendo, porque de eso se trata, por más que le pongamos nombres distintos, pero en realidad uno, el cuenta kilómetros, camina. Me parece que vienen los momentos de profunda reflexión sobre lo que uno hizo, lo que dejó de hacer. Siempre ocurre. Yo pero creo que seguro. Más después de los 50 años. Sí. Sí, ahí sí. Empieza un poco... Claro, por ahí yo todavía no llegué, por eso... No, Luis, estás como Luis. No llegaste, claro, no llegamos todavía. Yo sí. Sí, pero bueno. Existe ese replanteo, pero lo vamos a abordar, seguramente. Creo que cada década hay un replanteo nuevo y hay una manera distinta de ver la vida, ¿no? No, sobre todo, el relato, para cerrar con esto, el relato que empecé al comienzo, esa anécdota que es anecdótico, es el relato de los afectos. De los tipos que a la edad que uno tiene todavía te siguen llamando Danielito. Y eso, sí, eso o no nena, tiene precio, claro. Sí. O pichón, sí, como me decían cuando tenía 14 años. Entonces, eso no, es intangible, eso no se paga, no es dinero eso. No, eso no eso va con el cuore. Sí, tal cual. No, tal cual.